si le diéramos a una persona que tiene, que ha usurpado y que se ha instalado y no tiene la capacidad económica de comprar su propia vivienda, que sería lo que haría si pudiera, y le diéramos el lugar en algún lugar de la traza con un valor promedio de mercado para esa área de 1.300 a 1.600 dólares el metro cuadrado. ¿Cuánto tardaría en vender su propiedad? Con lo cual no mintamos tampoco, porque si mentimos es poco serio. O sea, el que plantea darle en propiedad, lo que está diciendo es que el conjunto de la sociedad le regale un volumen económico que no es el de tener una vivienda social, es de tener una vivienda de lujo. Cuando el poder tiene un objetivo, se puede bajar momentáneamente de ese objetivo, pero jamás renunciar. Y ellos vienen con este objetivo desde antes de la dictadura y no se bajaron nunca de esto. Que se hayan retraído un poco, sí, pero... Y siempre son expulsores. El planteo entonces es que una ciudad como Buenos Aires, además, una de las más bellas ciudades del planeta, una de las cosas más lindas que tenemos es nuestra ciudad, tiene un tajo, una herida, una cicatriz, lo que hay que hacerle desde el punto de vista ahora urbanístico, arquitectónico, de planeamiento, es cirugía, una hermosa cirugía plástica. Bien, escuchábamos dos voces, básicamente. Una, la que menos apareció, era la de uno de los vecinos del tema, de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el tema que vamos a estar hablando ahora. Y la segunda, no sé si más importante, pero más relevante con respecto a lo que representa, era la de Daniel Chaín. Daniel Chaín es un arquitecto y fue ministro de Obras Públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después también fue ministro con el mismo rango a nivel nacional cuando Macri fue presidente. Y hablaba sobre un proyecto que comenzó con la dictadura, que no se terminó, y que fue una idea de esas descabelladas que tuvieron los milicos, entre tantas, de unir el norte de la ciudad con el sur, es decir, casi desde Barrio Norte hasta el Puente de Monti, por una autopista que generó, por supuesto, muchísimos desalojos, casas tiradas, ¿sí? Pero también, por supuesto, vecinos y vecinas que ante la suspensión del proyecto en el año 81 volvieron a sus casas y otros que las ocuparon por la política de déficit habitacional que existe en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Estas voces aparecen en un documental, ¿sí? Que se llama AU3, Autopista Central, es del año 2011, este documental de Alejandro Hartmann. Y sobre este tema, sin ponernos de acuerdo, con Andrés Mazzotto, vamos a hablar en su columna, su segunda columna de hoy. ¿Cómo andas, Andy? Buenas noches, bienvenido nuevamente a Hora Libre. Hola, Mati, hola, Nati, hola, Rodri. Soy el único acá que no tiene micrófono, pero espero que igual se me escuche bien. Sí, sí, igual pronto sale la colecta para Andrés, olvídate. Perfecto, perfecto. Para la próxima columna, ya nivel profesional. Después vemos a quién le mangueamos el micrófono. Es correcto lo que decía Rodrigo, que sin querer, digo, más allá de la columna todo, Rodrigo y yo somos amigues y estábamos charlando el otro día y surgió que yo le dije que el mes pasado había quedado pendiente hablar sobre Exau 3, que fue un tema que yo abrí, quedó ahí pendiente, y justo él, que es un gran cinéfilo, se sabe, había visto este documental. Así que yo, de hecho, propondría que hoy, más que columna, hagamos un diálogo, porque vos, habiendo visto este documental, y yo, bueno, siendo miembro de la DEF, que estamos con una causa judicial en proceso, acompañando y defendiendo a varios vecinos, varios vecines, de una de las trazas de esta autopista, ex autopista tan compleja, creo que podemos generar un diálogo copado para que mucha gente que... Imagínate la falta de prensa que le hace falta al tema, que yo hace medio año, me mudé a Urquiza. Yo estoy a 10 cuadras de la traza 4, que encima es en la que estamos participando, y no estaba enterado hasta que desde la DF nos involucramos en uno de los amparos. Así que hace falta mucha difusión. Andy, para aquellos y aquellas que nos están escuchando, que yo imagino serán la mayoría de nuestros oyentes, que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, o que recién se suman a partir de nuestra introducción y lo que estás contando, cuando hablas de traza 4, traza 5, digo, primero ubicarnos en el barrio. Estamos hablando, si bien era un proyecto que se contemplaba llegar hasta Pompeya, ¿sí? Desde el barrio norte, comenzó por la zona norte, los desalojos y las demoliciones comenzaron por esa zona. Hablamos de Coquelin, Colegiales, Villa Urquiza, algunas partes muy pequeñas de Palermo, pero muy pequeñas, pero sobre todo Coquelin, Villa Urquiza y Colegiales. Chacarita, Belgrano, Chacarita, claro. Entonces son barrios que, para lo que es hoy por hoy, y desde hace un tiempo, el negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, digamos que son pepitas de oro. O sea, es para el gobierno de la ciudad y para cualquier gobierno que coloca los intereses inmobiliarios por encima de todo, como escuchábamos a Daniel Chaín en el año 2011 decirlo, ¿no? Que él dice, bueno, si vamos a, ¿cómo le vamos a dar a los vecinos y a las vecinas? Se le escapa, ¿no? Su perspectiva de clase, viviendas de ese tipo si ellos necesitan viviendas sociales. Bueno, como si la vivienda social fuera una vivienda menor, ¿no? No pudieran tener viviendas en ese lugar, esos vecinos. Bueno, eso que decís es clave porque si bien les vecines están reorganizadas hace años, digo, esto es un conflicto que empezó en el 77 y todavía no tuvo solución. Estamos hablando de un conflicto que tiene un año menos que la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, porque todo comenzó después del 76. Y esto es algo muy característico, que es que, claro, hace un tiempo cuando fuimos a hacer una recorrida a una parte de la traza 4, que es la que hoy está en mayor conflicto, porque otras partes, otras trazas, ya o arreglaron o solucionaron el conflicto, de repente vos estás en esto, Coquelin, Saavedra, o una parte muy residencial de Urquiza, o ahí en el límite con Chacarita, que son barrios de casas bajas, grandes, con jardín, o edificios también bajos, pero todos modernos, con sus amenities, con sus balcones de vidrio. Y claro, pero hay justamente una traza, hay una línea que va cortando todo ese paisaje, que es o de casas semidemolidas, frentes derruidos, construcciones que son similares a una villa, porque de repente están los ladrillos a la vista, no hay revoque. Y por supuesto que los propietarios, digamos, o el inquilino que siempre soñó con vivir en esa zona, no solo tiene una indiferencia total y absoluta con el conflicto, sino que quiere que se vaya. O sea, apoya que el gobierno de la ciudad los desaloje, lo cual es ilegal y es anticonstitucional, porque hay dos leyes que amparan a los vecinos, a las vecines organizadas. A ver, contame un poco esas dos leyes, porque son dos leyes que tienen una distancia temporal. ¿De qué año son y qué, si fueron cumplidas, ¿no? Porque Argentina es el reino de las leyes que son letra muerta. Bueno, hace más de 20 años, o sea, desde antes del 2000, no se cumple la ley 324, que es específicamente para el sector 4, y hace más de 10 que no se cumple la ley 3396. Ambas leyes se sancionaron con el objetivo de reconocer el derecho a la vivienda de las familias. Y recordemos, por si hay alguien que todavía no lo sabe, que el derecho a la vivienda es un derecho humano, no es un capricho ni es un privilegio, es un derecho humano. Frente a estos incumplimientos, digo, hay dos leyes, dos leyes que el gobierno de la ciudad se está pasando por el orto, y el gobierno nacional, que podría interceder un poquito, hacer un poco de presión, también le estaría chupando un huevo. Es que, bueno, los vecines presentan demandas, todo, intentaron todo. También acá el problema, hay que decirlo, y no voy a dar nombres porque no me interesa entrar en conflicto con nadie, no soy un trapero, no soy Duki, aunque me encantaría. Hubo organizaciones y hubo personas particulares que se insertaron en el conflicto pensando que era un conflicto buenísimo, que les iba a hacer ganar visibilidad a su organización o a su persona en sí, porque se querían referenciar políticamente, y le vendieron espejitos de colores a los vecinos, que son personas que necesitan una casa, o sea, tan claro como un hogar, y se tomaron el palo y los dejaron en banda. O sea, encima vienen con ese historial, no es que de repente, porque hoy el conflicto lo está llevando adelante, la demanda, el amparo, la está llevando adelante Jonathan Valdivieso, un viejo conocido de la retaguardia, que trabaja con nosotros en la AFE y que yo considero muy serio y muy responsable. Jonathan Valdivieso, que es El está en presidente la del Defensoría. Observatorio por el Derecho a la Ciudad y trabaja con nosotros en la Defensoría, que de hecho el último avance que tuvo la causa que hoy él está llevando es que el juez colectivizó la causa, eso significa que ordenó que se difunda en el boletín oficial, por si otras interesadas se quieren incorporar, y además está en trámite la resolución de la medida cautelar para evitar desalojos y para intentar que justamente estas leyes se cumplan. ¿Te parece, Andy? Sí. No, perdón que te interrumpa un No. segundito. ¿Te parece escuchar, presentar a vos a esta vecina, sí? Porque tenemos un audio de una vecina que nos cuenta un poco cuál es la situación actual y después seguimos Sí, charlando. Presentala. es un nuevo momento para escuchar el audio de Mirta Sánchez porque básicamente dice lo que hasta ahora hizo el gobierno de la ciudad, que bueno, que ella ahora con sus palabras lo va a decir. Lo ¿Qué escuchamos. nos ofreció el gobierno de la ciudad en todos estos años de espera? Nada. No nos ofreció nada. Lo único que se logró dentro de la pandemia, que no se pudo hacer absolutamente nada para los beneficiarios, más allá de que tenían en el 2010 180 días para actualizar y iniciar la misma actividad del sector 5, nada. Pues la pandemia, el COVID, no se lo permitió. Esa es la respuesta. Pero sí, la pandemia del COVID-19 le permitió vender más de 20 terrenos que por ley 324 no está permitido. Pero para esa instancia existe todas las posibilidades de abrir puerta y de obtener decretos y posiciones para activar. Acá Mirta abre dos cosas muy importantes que si bien yo sé que nos queda poco tiempo y tienen un programa interesantísimo, lo voy a resumir rápido. Por un lado, lo que dice Mirta en un momento que menciona el sector 5, ¿qué es eso? Una de las cosas que el sector 4 está reclamando, que es una locura, pero sería una solución al conflicto, es poder recomprar. Que los vecinos puedan recomprar su inmueble, la propiedad que en algún momento fue de la persona, de su familia, como que perteneció a ellos, con dos métodos distintos. No soy yo un especialista para especificarlo. Uno se llama llave en mano, que es como, listo, vos ya estás viviendo en la casa y la vas pagando, lo que sería como un crédito hipotecario o algo así. Y otro es un poco lo mismo también, un crédito. Pero es eso, es como tienen que recomprar la casa de la que en su momento su familia, porque hay gente que no había nacido en ese momento, pero su familia fue desalojada. Hay sectores que justamente lo pudieron resolver con el sector 4. Como está esto que decía Rodri, que no está emplazado en cualquier lado, la reta, que no es ningún boludo cuando se trata de negocios inmobiliarios, la está estirando. ¿Qué pasa? Ahí está la otra puerta que abre Mirta. De repente, cuando hubo la rosca con el gobierno nacional por las clases presenciales, la justicia un domingo, los jueces se sacaron la bata, salieron de la cama, se pusieron los zapatos del traje, activaron, listo, decreto, contradecreto, fallo, todo. Y cuando se trata del derecho a la vivienda de un montón de familias, que hay familias que entramos a las casas el día que hicimos la recorrida y están viviendo en la mierda. Literal, y me quedo corto, hace 40, más de 40 años que no les tiran un fallo a favor. Entonces es como, por lo menos raro, sin querer adjetivar demasiado para hacer mi labor periodística correctamente, es raro. Es como, che, dale, disimulen un poco. Bueno, Andy, yo no sé si Nati o Mati quieren acotar algo al respecto. No, primero que es la primera vez que escucho la columna, así que me copa un montón. Bienvenido ahora libre de vuelta por el hecho que ya te lo dijeron, seguramente. Pero bueno, es muy interesante también conocer esta parte de lo que sucede con la ciudad y los negocios, también con el gobierno de la ciudad, porque muchos creemos que, bueno, se trata de una mala gestión, de una ideología que tiene el gobierno que gobierna la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, también hay que decirlo una y otra vez. Y se trata también de esto, de manejos que hacen con los derechos básicos, como vos explicabas, Andrés, así que me parece más que interesante. Y para cerrar tu columna, vos elegiste un tema. Si te animás, lo podés presentar. ¿Y por qué lo elegiste? Me quisiera saber. Vamos a escuchar Cutralco de la mano de Filippi. Y la elegí porque en un momento hice algo con lo que yo acuerdo, pero no podría estar más de acuerdo. En un momento gritan que hay que matar al presidente. Porque hay que matar al presidente. Punto.